Bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo programa de La Luna y Compañía, donde un servidor deja de ser José Antonio Laboreo para transformarse en tu amigo, amigo Luna, y compartir sentimientos, poemas, relatos y música tranquila, música con alma. En muchas ocasiones os comento que la idea es dejar a un lado lo cotidiano, desconectar, aunque a veces, lo reconozco, resulta complicado. Y más cuando determinados temas son más que recurrentes en los medios de comunicación. Quien tiene hijos en edad escolar sabe que el 30 de enero se celebra en la mayoría de los colegios e institutos el Día de la Paz, con diferentes actos de todo tipo. Es una forma de recordar que en el mundo a día de hoy hay muchísimas guerras abiertas. De hecho, dentro de mi labor como profesor de radio con escolares, pues también hemos elaborado un completo programa dedicado a la paz, que en otro programa, en este caso con niños, voy a emitir en breve. Pues bien, por resumir, a raíz de todo esto y bueno, viendo y escuchando las inquietantes noticias de los noticiarios, de los telediarios, pensé, ¿por qué no?, en este programa aportar mi pequeño granito de arena, salpicándolo con alguna referencia al tema en cuestión. Por cierto, lo del 30 de enero, para aquellos que lo desconozcan, se conmemora precisamente el Día de la Paz porque es el aniversario de la muerte a tiros del activista y abogado indio Mahatma Gandhi, aquel 30 de enero de 1948. Así que hoy, como os decía en la primera hora, pues bueno, poemas, algún relato que de una u otra forma tenga que ver con el tema que he mencionado. Y bueno, luego la segunda hora, un caramelito, ya que vamos a disfrutar del repaso de la trayectoria musical de Sode, hablando precisamente con él, con su protagonista, Jesús Valenzuela. El mismo ha sido el que ha seleccionado la música que vais a poder disfrutar, que nos va a acompañar durante esta segunda hora del programa, que hace un repaso y una trayectoria a sus 7 álbumes. El próximo, por cierto, aún sin estrenar, así que tenemos primicia en el programa. Todo eso a partir de estos momentos, aquí y ahora. Bienvenidas, bienvenidos a La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Thank you.

a los muertos y desaparecidos de mi patria. Durante la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina, desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, derrocando el gobierno constitucional de la presidente María Estela Martínez de Perón, hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio del doctor Raúl Alfonsín, fue derramada sangre joven e idealista, asesinados de las formas más crueles e inhumanas que pueda imaginarse, que suele llamárseles los 30.000 desaparecidos. A ellos, mi humilde poema, reconocimiento y gratitud. La libertad se gana, nadie la regala, y hay que luchar por ella. Audro. Cadáveres ignotos, sin llantos ni oraciones, sin manos que cuidaran sus llagas de dolor, sin un requiem siquiera, ni un Cristo por sus dones. Sufrieron las angustias de todas las pasiones y nadie pone flores sobre una muerta flor. ¿Quién ora por sus almas? ¿Quién ruega por su suerte? ¿Nadie cavó una fosa ni le puso una cruz? En ninguna liturgia se recuerda su muerte, cual si no fueran vidas donde también se advierte que se apagó el milagro de su radiosa luz. Son gotas de rocío, lágrimas de flores, que surcan por sus pétalos temblantes al caer, cuando en su lozanía perdidos esplendores nos brindan aún su aroma de pálidos colores, como diciendo, hombre, no quieres comprender. Tú debes, cual nosotros, iluminar caminos, brindarte por la sola razón de florecer, y a través de la incógnita de todos los destinos, que en una sola obra de tu origen divino aromes cuando caiga del pedestal tu ser. Uno se levanta todos los días escuchando noticias de guerras, atentados, muertos. Para 4 días que vivimos, solo nos ocupamos de hacer mal, de destruir a la naturaleza o a nosotros mismos. Y yo no quiero. Cuando la paz se busca, no cantan balas, aunque el plomo del cielo pueda dejarlas. Si se pide libertad, que se oiga un grito, porque de bocas calladas nunca se ha escrito. Al que está junto a ti, llámale hermano,

Un olor penetrante e irreconocible ingresa por las pequeñas ventanas de madera. Los ojos oscuros y rasgados de una mujer improvisan un cuento en el que los ángeles se enojan y pelean porque alguien se portó mal. Todas las noches se repiten idénticas. Un desquicio de una y mil noches. Viejas imágenes en forma de hongos se elevan hacia los infiernos, desde lo más negro e inflamable de los pensamientos humanos. Por fin, y con un gran esfuerzo, amanece. Naira tiene 7 años. Sus únicos juguetes son una muñeca hecha de trapo y papel, además de un pequeño castillito de arena junto a la puerta del fondo, al que cuida celosamente, porque dice que ahí vive el alma de su papá. El día transcurre recogiendo los restos de lo que falta. La puerta de la casa se abre y se cierra hasta el cansancio, reconociendo y reconociéndose en el rostro desesperado de los vecinos. Al caer la tarde, Naira toma su muñeca y comienza a rezar junto a su familia. En tanto, Rash observa inquieto todo aquello que se mueva un poco más allá del techo de la casa. Ya es tarde, y los presuntos ángeles nuevamente se enojan. Vuelven las sirenas. En un instante la luz lo abarca todo. El brillo sobre la casa se hace cada vez más incandescente y el ruido ensordecedor. Aquellos ojos rasgados abrazan todo lo que pueden. Naira se ciñe a su muñeca como único refugio, y la palabra Dios resuena en todos los idiomas. Rash, con el rabo escondido, busca cobijo en las polleras de su dueña. El castillo y las arenas vuelan por los aires y con todas las almas. Ya no hay más puertas. Ya no hay más fondo. Ya no hay atrás. Solo trapo y papel emanando humo, aferrados por un par de pequeñas manos inocentes. Entre tanto, en otro lugar de la ciudad, un olor penetrante y reconocible ingresa por las pequeñas ventanas de madera. Allí vive Ahmed, que con sus escasos 5 años comienza la noche rezando junto a los ojos oscuros y rasgados de su madre. Muy cerca de él hay una pelota de goma con la que mañana, antes de partir hacia la escuela, anhela jugar por un rato con su gatito. Aunque interrumpiéndolo todo, el resplandor del amanecer hoy parece haberse anticipado varias horas, más feroz y vertiginoso que nunca, precipitándose definitiva y rabiosamente esta noche sobre su casa. Habéis escuchado un relato escrito por Alejandro César Álvarez desde Argentina. Silencios me despiertas, te debo este sueño. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. El miedo, por Francisco Cazorla Palacios. Que el horror no me paralice, que la desconfianza no selle mis labios y pueda explicarte mis miedos para que me entiendas. Que el recelo no ensordezca mis oídos y puedas explicarme tus miedos para que te entienda. Que olvidemos nuestros miedos y construyamos esperanzas. Que el terror no congele mis piernas y mis pasos anden el espacio que separa tu casa de mi casa. que el pánico no cierre mis párpados y pueda ver mis ojos reflejados en tus ojos, fundiendo las miradas. Que el terror no detenga mis brazos y pueda abrazarte y que me abraces, para que seamos un solo cuerpo. Que la cobardía no nos robe el futuro y que el camino nos lleve muy lejos. Déjame, de Ninfa Duarte. Deja posar mis besos de dulce néctar moreno sobre tus labios de guinda para saciar los deseos largamente acariciados. Déjame sentir tu aliento rozando mi piel sedienta. Deja retener en mis labios el sabor de tus instintos y encender en tus mejillas un atrevido antojo. Déjame quererte, corazón, con placer inmenso, desde que claré el día hasta entrada la noche fría, y saciar mis sentires dentro de tu abrazo. Deja posar mis besos sobre tus labios benditos, beber tu esencia exquisita y saciarme de infinito. This precious time we've only borrowed. The autumn winds have blown on through. A quiet thought will tell our story. Tomorrow still holds out its hand to you. Yes, tomorrow still holds out its hand to you. Soneto de la Encarnación, de Francisco Luis Bernárdez. Para que el alma viva en armonía con la materia consuetudinaria, y pagando la deuda originaria, la noche humana se convierta en día. Para que a la pobreza tuya y mía suceda una riqueza extraordinaria, y para que la muerte necesaria se vuelva sempiterna lozanía. Lo que no tiene iniciación empieza, lo que no tiene espacio se limita, el día se transforma en noche oscura. Se convierte en pobreza la riqueza, el modelo de todo nos imita, el creador se vuelve criatura. Palabras nuevas, de Juan Luna Delgado. ¿Cuándo vendrán al mundo palabras nuevas? Aquellas que contagien, que nutran y llenen de esperanza. Quiero erradicar de mi mente aquellas que huelen a viejo, las palabras que han sido enmohecidas por el paso del tiempo, aquellas que son vacías y muertas, quiero que nos despierten palabras de entusiasmo, que hagan pensar y alienten construir nuevos caminos. Quiero palabras verdaderas, aquellas que esperamos todos, aquellas que motiven, lleven a la reflexión, a la crítica, al cambio de paradigmas. Quiero que se alejen siglos y siglos de palabras que deambulan derrotadas y que se han desintegrado en polvorientos y amarillosos discursos sin sentido. Vengan, vengan las palabras llenas de equidad, libertad y de justicia. Vengan las palabras nuevas, llenas de paz y de alegría. Sola en la nada, de Francis Falcón. Hola, amigo silencio. Otra vez estamos juntos, en este vivir sin alegría, en estas largas noches sin sonidos a oscuras. Hola, amiga soledad, hermana del oscuro silencio, unida en los umbrales, perdida en tu destierro, sin poder siquiera detenerte, aunque sea solo en sueños. Hola, amiga melancolía. Otra vez estamos juntas de nuevo, apretando tu mano fría, envuelta en la soledad de mi silencio, añorando los largos días, esperando, sola con su recuerdo. Aquí estoy sola, en medio de la nada, entre el espacio y el tiempo, pensando en el nuevo sol de cada día, añorando escribir poemas de alegría y esperando que su amor regrese, pero amándote para toda una vida. Malecón, de Xenia Mora. Un encuentro, un malecón, un adiós. Nuestro malecón era eterno verano, lo alumbraban todos los soles, nuestra primera confidencia, nuestra primera caricia robada, con el latir de dos corazones, el primer beso, el primer amor. Era adolescencia de caminos. Nuestro malecón, ahora es eterno invierno. El cruento musgo del olvido lo envuelve en ahogo sin piedad. Las olas rugen, braman y golpean. Su inerte estructura escrita de tiempo es mudo testigo de un adiós y del mar contenido en una lágrima. Un encuentro, un malecón y un adiós. La vida de calle llovida el día que nací yo. De feto creo que sabía que nada sería como ella soñó. Mi madre muerde a la vida y la vida a mi madre haciéndose heridas. Quedan las dos muy dolidas y algo resentidas y entre medio estoy llorando. Tan la oscura bienvenida a esta cruel pesadilla la que llaman vida. Belleza, paso, amor, mas yo digo que horror es sangre de esa flor. Voy con el alma podrida por pellejerías más la decepción. Debo mirar a la cara tanta porquería y degeneración. Más será la negación la que alimente al sol otra triste semilla de una alegría postiza, ingenua ceniza, árbol de ilusión. Bailaba la vida en medio de la pista el día que me parió. Mi mamá es la luna güera, mi padre sin madre y un lobo feroz. Mi hermana es presa de un naipe colgando del sable de su violador. ¡Ay, qué horror! Esta puerta no podrá hacer nada, la suerte está echada. Y termino esta canción diciendo la sentencia de esta maldición. Todos pobres y locos bebiendo de a poco la flor, la flor, la flor del horror. Después de la Segunda Guerra Mundial, un joven piloto inglés probaba un frágil avión monomotor en una peligrosa aventura alrededor del mundo. Poco después de despegar de uno de los pequeños e improvisados aeródromos de la India, oyó un ruido extraño que venía de detrás de su asiento y se dio cuenta que había una rata a bordo y que si roía la cobertura de lona podía destruir su frágil avión. Podía volver al aeropuerto para librarse de su incómodo, peligroso e inesperado pasajero. De repente, recordó que las ratas no resisten a grandes alturas. Volando cada vez más alto, poco a poco, cesaron los ruidos que ponían en peligro su viaje. Si te critican, vuela más alto. Si te hacen alguna injusticia, vuela aún más alto. Acuérdate siempre que las ratas no resisten las grandes alturas. Deseo que hoy y siempre tengas el corazón de levantar vuelo y volar siempre alto, muy alto, con la cabeza en las nubes y los pies bien fijos en el suelo. Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía. Un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión. Analizando cada instante que guarde, a un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu Los oyentes fieles no hacen falta, porque lo saben, que confiese que soy aférrimo del señor Mike Oldfield. De hecho, se respira muchas veces en programas de La Luna y Compañía, Oldfield por todos lados. Así que no os es de extrañar que cuando escuché casualmente y disfruté en un muro de Facebook de un tema del señor Oldfield, me quedé prendido. En concreto, además, fue casual, ¿eh? Eso de que entras y ¡pumba! Te lo encuentras de repente y dices, voy a escuchar esto. Y me quedé con la boca abierta. ¿Quién es el autor? Bueno, como os he dicho, es un tema de Oldfield. Es una versión de Xavi Durantía. Y precisamente él, junto con el vídeo de este tema, comenta lo siguiente. Hola amigos, este es mi pequeño y humilde homenaje al gran Mike Oldfield, una versión que grabé de su adaptación del lamento escocés Hector the Hero, tocado con una combinación de instrumentos de todo el mundo, como guitarra acústica, flauta nativa americana, zanfona y Suruti Box. Y a continuación, pues, esa joya que, una vez contactado con él y solicitado los pertinentes permisos, vais a poder disfrutar. Estoy seguro de que os va a encantar esta versión de Xavi Durantía, al que le doy las gracias por cedernos la oportunidad de compartir este maravilloso tema. The Hero, Mike Oldfield.